49. Boca de la Verità. Esta pista no tiene correspondencia visual en el folleto y durará apenas 3 minutos. Localice esta célebre losa circular en el lado izquierdo del pórtico de Santa María in Cosmedin. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Este extraño objeto de aspecto pagano y arcaico ofrece a quien lo contempla la inmediata sensación de encontrarse ante una imagen de los antiguos dioses. Fue encontrado en las aguas del Tíber durante la Edad Media, pero su antigüedad podría ser superior a los 2.300 años. Se trata de un gran disco de piedra de 20 centímetros de espesor, 175 centímetros de diámetro y más de una tonelada de peso, en el que aparece representado un rostro barbado rodeado de una espesa cabellera. Sus enigmáticos ojos parecen penetrarnos con su mirada. La nariz, recta e irregular de gran fuerza expresiva, refleja una severidad acentuada por la boca, abierta y amenazante. Apenas visibles en la parte superior, se observan también una especie de cuernos. Este rostro ha sido identificado con distintos personajes mitológicos. Para algunos se trataría de Fauno, dios de los bosques, pero la mayoría lo identifican con alguna divinidad fluvial o marina. No hay que olvidar que nos encontramos en las cercanías del primitivo puerto del Tíber y junto a la desembocadura de la cloaca máxima de la ciudad. De hecho, los cuernos podrían interpretarse como pinzas de cangrejo, y parece haber figuras de delfines y otras especies marinas alrededor de este rostro, que podría representar, por tanto, a Tritón, hijo de Neptuno, o a Océano, el padre de todos los ríos. La función de esta losa tampoco está del todo clara. Los 5 orificios de los ojos, nariz y boca revelan que a través de ellos discurría el agua. Algunos piensan que era la cubierta de un pozo sagrado del templo de Mercurio, situado en el foro Boario. Otros creen que era el frontal de una fuente, o quizá la tapa de una alcantarilla que recogería las aguas de lluvia para enviarlas a la cloaca máxima. Cuenta una antigua leyenda que este dios terrible devora las manos de los mentirosos. Por eso se dice que durante la Edad Media, cuando los jueces estaban convencidos de la culpabilidad de un reo, le hacían introducir la mano en esta boca de la verdad, y un verdugo, escondido detrás, se la cercenaba de un tajo con una cuchilla. El culpable aparecía así ante todos como mentiroso y digno del castigo recibido. Hoy, para demostrar su fidelidad, los amantes introducen también su mano en esta abertura con un ligero estremecimiento. Y muchos recordarán la famosa escena de la película Vacaciones en Roma, en la que Gregory Peck hace creer a una asustada Audrey Hepburn que ha perdido su mano después de meterla en las fauces de este severo dios. Si no lo ha hecho con anterioridad, le invitamos a escuchar la pista 48 de la audioguía, donde se explican el resto de monumentos del foro Boario. Tiene también una explicación de la iglesia de Santa María in Cosmedin en la pista número 27.